Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy se estrena la segunda temporada de Cobra Kai y espero mucho. Solamente he visto unos pocos avances, pero pinta muy bien la temporada. El dojo del Miyagi-Do Karate ofreciendo clases gratis para hacer la competencia desleal y ganar al Cobra Kai, mientras que el Cobra Kai hace espectáculo puro para captar a más alumnos. Ahora hablaré de lo que me gustaría ver. En uno de los avances vi la cara de uno de los alumnos de seguramente Daniel, el cual este crío tiene una cara como de decepción porque seguramente esperaba otra cosa del Miyagi-Do cuando se alistó y del karate en general, y seguramente Daniel le habrá puesto a limpiar. Creo que esto puede llegar a ser un gran gag cómico. Luego está el regreso de John Chris y puede ser que vuelva más agresivos a los alumnos del Cobra Kai y me gustaría ver cómo el personaje de Hawk se le lleva a su máximo potencial. Parece ser también que Dimitri apostará por la escuela de Daniel San. Un combate entre Dimitri y Hawk molaría mucho, ¿que no? Y dejo ya de especular y fliparme lo loco con lo que vendrá porque eso ya lo veremos. Espero que pongan al igual que el año pasado por lo menos los dos primeros capítulos gratis para ir calentando el ambiente. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiáncelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y por último suscríbete a mi canal de YouTube Reilyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.